Bueno, Martín, estamos. Un gusto primero tenerte en el programa, segundo felicitar, che, por el laburo que están haciendo ahí vos a la cabeza, pero de un grupo de gente que la verdad que está poniendo el alma a esta situación. Contanos un poquito cómo lo estás viviendo vos en lo personal, Martín. Bueno, antes que nada, gracias por las palabras. Uh-huh. Bueno, un equipo muy grande, como usted bien dijo, son más o menos 80, 90 personas que trabajan en la Ruta Nacional 015 y Avenida Monseñor Roche, que es uno de los accesos. Después en la Ruta 22 hay otro tanto. Uh-huh. Intervienen algunas áreas del municipio, como tránsito, inspección general, deportes, el área de salud, por supuesto, que es muy importante. Uh-huh. Y la Guardia Urbana de Concordia, que junto con la Policía de Entre Ríos, son las dos áreas que están las 24 horas del día con personal en forma rotativa. Uh-huh. Policía Entre Ríos y la Guardia Urbana, que tiene su guardia, que se mantiene desde el día 1, que fue el 19 de marzo. Pero un grupo grande de personas que, bueno, como le digo, la ruta 015 está a las 24 horas. Uh-huh. Para ingresar a la ciudad, mientras que la ruta 22 es solamente 12 horas, pero también cuenta con guardia a las 24 horas para que nadie pretenda ingresar fuera de los horarios, ¿no? Seguro. Martín, ¿cómo estás trabajando en la contención de la gente que está a tu cargo, ¿no? Porque ahora vamos a hablar puntualmente de la modalidad de trabajo, cómo están rebotando también gente que quiere ingresar, pero te pregunto, ¿cómo está la contención? Porque son un sector de riesgo que está ahí enfrente de una situación muy complicada como es el control, muchas veces diciéndole a la gente que no puede ingresar. ¿Te preocupás de ir hablando así con los compañeros o los otros de personal que están ahí trabajando? Sí, por supuesto. Bien. Yo cumplo un horario fijo de 6 horas, que estoy en un horario desde el primer momento, estoy 6 horas fijas, pero a 24 horas me están llamando, me están preguntando. Bueno, no, en una primera etapa el objetivo era instruir al personal, porque, bueno, qué era lo que teníamos que pedir, qué es lo que teníamos que hacer, cómo trabajar y estar atento ante los vivos que tenemos que quieren ingresar, digamos, no dando la información real del lugar de procedencia o tratando de engañarnos, y qué sé yo, y lo que siempre ha pasado. Y después ahora la tarea es más motivacional, porque ya hace muchos días que ya estamos, y aparte se ha agravado la situación en materia de circulación del virus, por eso es que se han agregado muchas localidades que antes no tenían circulación comunitaria, muchas provincias, muchos lugares, como producto del avance en la enfermedad, ¿no? Así que espero que se revierta la próxima semana, porque ahora ya vienen los días más largos, empieza un poco más el calor, pero estamos, yo creo, en el peor momento. Nunca se sabe cuál va a ser el peor, pero yo creo que ahora sí es el peor momento, porque estamos terminando el invierno. Buen análisis, Martín. ¿Te manifestaron algo de las autoridades municipales, Alfredo Francolini, el intendente, teniendo en cuenta de estos últimos días con un número de casos importante? Obviamente sé, porque lo he hablado con Alfredo, de que confía en el control a los ingresos a la ciudad plenamente, pero ¿te han manifestado algo en estos últimos días, Martín? Nosotros hemos hecho reuniones periódicamente para darnos el apoyo explícito de parte de él, a todos los que trabajamos. Eso para nosotros es muy importante, porque nosotros tomamos decisiones importantes ahí en la entrada con Corea, solo una familia que no va a poder ingresar y que se va a tener que volver y demás. Por eso es que el apoyo del intendente para nosotros es fundamental, como también así hemos tenido apoyo de la justicia federal, que se ha manifestado en que es legal lo que estamos haciendo, que está todo dentro de los términos del decreto federal, todas las normativas que se ha dictado en Concordia, que es legal, aplicable, que nosotros somos la autoridad de aplicación. Por lo tanto, el apoyo es fundamental. Lo que sí ha manifestado a todos es la preocupación que tiene por el avance de casos, que en Concordia, si bien son pocos casos en comparación con la población, pero nos obliga a no bajar la guardia. Martín, ¿estás al tanto en los últimos días, lo que puede ser el fin de semana, si se han rebotado ingresos a la ciudad de personas que vienen de otros lados? Si estás al tanto más o menos del número que dejó el fin de semana. No, bueno, el número de este fin de semana no, pero digamos un ritmo sostenido de rechazos que se da fundamentalmente los días de semana, no los fines de semana. Ah, mira vos. Hemos tenido muchos rechazos. Todos los fines de semana largo tenemos entre 30 y 40 autos que se rechazan el ingreso, que vienen de paseo con permiso de asistencia de personas. Y todo eso, todas esas particularidades que permite la aplicación de por ahí de sacar permisos que no tienen nada que ver con el objeto del viaje. Bueno, hemos rechazado muchísimos autos, pero fundamentalmente entre semanas también. Se rechaza rechaza muchos vehículos. En lo que va de agosto debemos llevar 300 vehículos como mínimo rechazados, porque hay una cantidad impresionante de autos, de gente que viene ahora de Paraná, por ejemplo, que antes no estaba, claro, de que vienen de Buenos Aires, de Rosario, que se ha agregado como zona de circulación comunitaria. Uh-huh. Es permanente el rechazo de vehículos todas las mañanas, todas las tardes, de noche, los fines de semana, los domingos, los feriados, es permanente. Uh-huh. Martín, para contarle un poquito a la gente, te pregunto, ¿cómo es la modalidad? ¿Entra un auto, se lo frena? Para contarle, porque ustedes están ahí todos los días, obviamente, y en conjunto con el personal de salud. ¿Se hace un control de temperatura? ¿Se le hace una pequeña entrevista? ¿Cómo es la modalidad para ejemplificarle al oyente del programa? Bueno, lo primero que se hace es se le toma la temperatura, uh-huh. se le pide toda la documentación personal para ver de dónde proviene, uh-huh. los domicilios del documento, de dónde proviene, se hace todo un análisis del vehículo, cómo viene el vehículo, cuánta gente, si hay equipaje, si hay un montón de cosas que nosotros nos permiten suponer que vienen de un viaje. Posteriormente se lo carga en la aplicación a todas las personas que vienen adentro del vehículo, con todos los datos completos de la aplicación que tenemos en el teléfono. Y después, bueno, si vienen de zonas con circulación comunitaria, bueno, la Guardia Urbana toma intervención junto con la policía para hacer los informes, los escoltados, uh-huh. y la notificación del aislamiento obligatorio, y bueno, se lo escolta hasta el domicilio para que empiece a cumplir la cuarentena. Uh-huh. Posteriormente ya entra a otra área del municipio, que es el COES, para el seguimiento de los 14 días, que cumpla con la cuarentena y que le revisara a la gente. Uh-huh, uh-huh. Martín, y en organizado, te hablo puntualmente de la 015, están por turno de 6 horas. 6 horas. Perfecto. 6 horas. Se paran el día en 6 horas, en 3 tramos. No, en... 6 horas se para lo que viene a ser el área que yo pertenezco, que es la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal. Perfecto. Otra área del municipio tiene otros horarios que son generalmente de 6 horas, pero no coincidimos. O sea, hay recambio de personal permanentemente. Pero nosotros estamos 6 horas, de 0 a 6, 6 a 12 y así. Perfecto. Pero la otra área municipal, por ahí hacen los cambios a las 2 de la tarde, generalmente. Ahí está, varían eso. 2 de la tarde, sí, o a las 8 de la noche. Después los fines de semana se hace un refuerzo especial con estacionamiento medido los días domingos, que son, digamos, complicados la uh-huh. entrada a Concordia los días domingos, porque mucha gente sale por otros accesos, sale que, digamos, la salida por ahí no está, en nuestro caso tampoco, pero, digamos, no se controla tanto, y después quieren todos ingresar a Concordia y tenemos que estar revisando todo de dónde vienen. A la mayoría vienen de la zona, pero por eso no puede meter algún vehículo que viene de Buenos Aires o de Rosario, entre tanto tránsito, así que tenemos que estar atentos. Uh-huh. Martín, sé que hubo momentos tensos, sé que te tocó uno particular a vos, pero ¿cómo es la situación en general? ¿La gente bien predispuesta o tenés que lidiar con momentos complicados? No, digamos, esa situación puntual que tuve con un abogado que es de Colón, fue un botón de muestra de lo que ha sido estos 156 días. Seguro. Hemos tenido problemas mucho más serios, con mucho más nivel de violencia que ese, muchísimos particularmente, he tenido muchísimas situaciones, digamos, incómodas, bueno, son decisiones que se toman, que son muy importantes. Entonces, claro, mucha gente que viene de un viaje que no entiende el motivo por el que estamos ahí, inclusive cuestiona nuestras facultades, bueno, se ven situaciones tensas, pero bueno, con el diálogo y con la autoridad que nos da el intendente es muy fácil resolverlo y siempre va todo a buen término. Ahí está. Martín, te agradezco mucho la comunicación, me encantó charlar con vos. Bueno, felicitarte nuevamente, mandarte un fuerte abrazo y gracias por la predisposición para charlar con nosotros, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante esto, pues le informamos a la gente en qué condiciones se trabaja y qué es lo que tienen que pedirle a un familiar que quiera venir a Concordia. Por eso es muy importante la información en este momento, que va cambiando toda la legislación. Seguro. Inclusive la situación epidemiológica también va cambiando. Por eso hay que informar. Seguro. Martín, te mandamos un fuerte abrazo y buena jornada, ¿eh? Bueno, muy amable. Gracias. Un gusto. Ahí está, ¿eh?